La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. De 2016, 40 años del golpe de Estado cívico, militar, eclesiástico, proimperialista, y que ha dejado una huella y ha marcado, digamos, la sociedad argentina, un golpe de Estado genocida que se comenzó a dar el 24 de marzo de 1976. Lo que vamos a estar realizando en la tarde de hoy desde los estudios de Zumba la Turba es una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos Regional Córdoba sobre los 40 años del golpe de Estado. Así es, José, acá Natalia al micrófono. Estamos desde los estudios de Zumba la Turba en una nueva transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos Regional Córdoba, intentando dar un panorama de lo que va a ser esta conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en Argentina. Para eso vamos a estar recorriendo diversos lugares de nuestra ciudad, de nuestra provincia y también del país, porque si hay algo que ha tenido, que ha caracterizado este día de hoy, ha sido desde hace ya varios días una sensación como de mucho movimiento, de mucha actividad, además atravesada por la visita de uno de los promotores del presidente de uno de los países promotores de los golpes de Estado en toda América Latina. La presencia de Obama en Argentina le dio un condimento a este 24 de marzo que no podemos soslayar. Esta transmisión que vamos a estar realizando desde la, ya arrancó a las 16 horas y va a ser hasta las 20 horas, pero vamos a adelantando que, bueno, también todo el tiempo que dure la transmisión también va a estar muy al compás de lo que va sucediendo en las calles de Córdoba, porque en las calles de Córdoba, al igual como es en el resto de la República Argentina, se están realizando distintas movilizaciones y por cierto van a ser muy populares, muy de muchísima participación en el resto de la Argentina y en Córdoba también no va a ser la excepción, porque como bien señalaba Natalia hace un rato, este 40 aniversario del golpe tiene este condimento tan, digámoslo así, tan cínico o tan contradictorio, que la presencia de Barack Obama, invitado por el presidente Macri para que esté justo en esta fecha, no deja de transformarse en un factor que está haciendo que la gente también se movilice y como una forma de repudiar la presencia. Pero acá vamos a tratar de ir repasando quiénes vamos a hacer la transmisión, quiénes estamos acá en los controles, en el estudio, y le damos el pase al compañero Emma. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes así para todos y todas, justamente en esta transmisión especial que estamos haciendo por los 40 años de lo que marcaba también José y Nati, de los 40 años del aniversario por el golpe cívico-militar. Y como bien decía vos, José, también, ¿no? Con este condimento también especial, como decían los dos, con esta llegada, ¿no? Del presidente Barack Obama, y yo le agregaría también esta decoración, digamos, de cómo amanecieron estos días la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con toda la, y la Casa Rosada también, con las banderas. Faltaba Mickey. Sí, el desfile de Disney, digamos, es lo único que faltaba, ¿no? En esto. Así que bueno, digamos, la idea esa también, ¿no? De poder transformar incluso también esa bronca, ¿no? En reflexión y obviamente en organización y en lucha. ¿Quiénes hacemos la transmisión de hoy? Bueno, vamos a estar acá, en relación a los medios, vamos a estar presentes Radio Roja, Ecos Córdoba, Mucho Palo Noticias, Zumba La Turba, que estamos acá en nuestros estudios. Desde aquí vamos a estar, bueno, esos medios transmitiendo. Transmitiendo y por el streaming también de la RNMA. De la RNMA. Lo cual también no se descarta que haya otras radios en el resto de la Argentina que estén levantando y retransmitiendo esta transmisión especial, como lo es habitual ya en otros años, ¿no? Así es, y justamente, bueno, van a estar entonces muchísimas compañeras y compañeros cumpliendo distintos roles de esta cobertura colaborativa, que no solo va a ser esta transmisión especial, claro, sino que se va a plasmar además en las redes sociales con un así minuto a minuto de las marchas en Córdoba, por el Facebook y el Twitter de nuestros medios y la Red Nacional de Medios Alternativos, y lo que será después la cobertura fotográfica, las entrevistas, los audios. Así que son muchas las compañeras que estarán en las calles, en el estudio, garantizando este ejercicio colaborativo, ¿no?, de comunicación. Sí, sobre todo también por la gran convocatoria justamente cuando tienen las marchas, así que de todas las organizaciones, y de hecho, bueno, que ya ha arrancado ya desde este medio y de la mañana, digamos, con la organización en los distintos territorios, justamente, y bueno, para llegar ahora a la movilización de ahora en la tarde, ¿no? Que en Córdoba básicamente son dos puntos de concentración, el clásico tradicional, los dos clásicos tradicionales, uno es en Colón y Cañada, que Así es. Estaría a las 5 de la tarde, ¿no? Esa a las 18 horas, en Colón y Cañada, con el eje 1976, 24 de marzo 2016, por más memoria, verdad y justicia, 40 años del golpe, la lucha no desaparece, los 30.000 más presentes que nunca, y convocada, bueno, en su cabecera. Este sería el espacio convocado, digamos, la cabecera, digamos, exacto, sería la mesa de trabajo. Y los organismos de derechos humanos de acá, de Córdoba, que familiares, hijos, etcétera, ¿no? Porque sí, después también sucede que está la otra convocatoria. Claro, dentro de esta, digamos, igual hay muchísimos sectores que se están... Un abanico importante. Digamos, organizando y que se encontrarán entonces en Colón y Cañada a las 18 horas. La otra, que es la de la multisectorial, por un 24 de marzo en lucha. Así decía, 40 años del golpe genocida, seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. 17 horas de General Paz y Colón, independiente y antiimperialista, no al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y Schiaretti, fuera Obama y el imperialismo de Argentina y América Latina, 30.000 compañeros y compañeras detenidos y detenidos, desaparecidos y desaparecidas, presentes desde la organización, digamos, de la multisectorial por un 24 de marzo en lucha. Bien, ahí están las dos convocatorias. Por supuesto que todos, más allá de las diferencias políticas que pueden existir en distintos sectores, por supuesto que en términos unísono la presencia para repudiar el 40 aniversario del golpe de Estado. Recordamos, no se conmemora, sino un acto de repudio a ese aniversario. Por supuesto, en su gran mayoría, todos los sectores van a ser eje en el repudio a la presencia de Obama y a esto que se daría a llamar que son los nuevos intentos que tiene el gobierno norteamericano de generar áreas de libre comercio en América Latina. Y hubo una peculiar, digamos, que dijo Obama, me parece, ¿no? Como que dijo que iba a visitar las tumbas, ¿no? De los desaparecidos, sí, ¿no? De las víctimas, dijo. Lo que pasa es que deberían haberle avisado que las víctimas, en su gran mayoría, están desaparecidas y desaparecidas. Vamos a ir cerrando este bloquecito con música. De todas formas, no queríamos dejar de mencionar a las compañeras y compañeros que están efectivamente activando acá en los controles. Está Franco, que nos acompaña, además, apoyando las mañanas cotidianamente. Va a estar Javi también, de Ecos Córdoba, en la consola, habilitando el sonido. Está Héctor, está en el precalentamiento, Héctor. Ahí es está tipo, Héctor. Bueno, ahora habla tal, sigue tal, Héctor, está en la otra puerta, está calentando motores. Esperando, ahí. Está, y está el mate, todo está, el con el mate en manos, absolutamente imprescindible. Están también del otro lado Meli, están Lucre, están Claudina, Juan Martín y Maripí de Radio Roja, vinieron de las sierras. Está Mafe de Mucho Pano, Lucrecia, Lucre, de acá de Zumba. Ay, no nos queremos olvidar. La compañera Romina, que hoy ha estado haciendo delivery prácticamente en la previa. Está Claudina también. Bueno, como verán... Obviamente, no todas y todos nos vamos a quedar acá. Se divide este grupo en roles Estefie, que van a estar haciendo... Dijimos, sí, lo dijimos, lo mencionamos, Steffi. Que, bueno, vamos a estar haciendo cobertura y en vivo directamente desde distintos lugares, de puntos de la concentración y en el recorrido de la marcha, que, así se acierta, todavía como que no hay mucha precisión de cuáles van a ser los puntos donde terminarían todas las convocatorias, pero que vamos a estar contándote prácticamente minuto a minuto lo que pasa en la calle. Así es, explotan los estudios. Sí, ya, nosotros en un nosotros ya salimos en un minutito, ya vamos, nomás para la marcha. Muy bien, muy bien. Vamos, suerte. Entonces con música.